Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, mira, te cuento. ¿Hasta dónde te llevó el viento? A ver, decime. No, justamente, para empezar la semana con Fernando Cerveto de Aseo Urbano, hemos decidido que teníamos que estar dentro del móvil porque si no, la verdad, la comunicación iba a ser imposible, realmente. Nos íbamos a volar, como vemos que se vuela todo esta mañana. Queremos hablar con Fernando, justamente ellos están trabajando desde muy temprano. En este momento estamos en Roosevelt, a la altura de la parada 14, donde también hay un árbol caído que están retirando, yendo hacia Punta del Este. Hacíamos también recorrido con el móvil, carteles caídos, les decía Fernando Cerveto, yo, sillas de los paradorcitos que están allí en la costa, que también estaban en la calle, carteles, contenedores. Hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha rama, mucha piña, pero queremos justamente saber cómo ha sido el trabajo desde que se comenzó esta mañana, Fernando, y a qué hora más o menos empezaron ustedes, Fernando Cerveto. Buen día, Jorge. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Arrancamos temprano, estábamos esperando algún llamado desde que entramos a las 6:30, por la manera que soplaba el viento, estábamos seguros que algún árbol iba a caer y más o menos 7:15 por ahí nos avisaron del primero. Acá en la zona de shopping había caído uno muy grande, era tan grande que estaba en una proa y había caído la mitad para un lado y la mitad para el otro. Era como una horqueta, se ve, y había cortado las dos calles. Por suerte no se fue arriba de la casa que estaba al lado, cayó por el costado de la casa. Y bueno, estamos entretenidos como siempre, los muchachos a full. Da gusto trabajar con estos muchachos porque es como que se fanatizan, te agarran un árbol y te lo pican en un ratito. Sí, yo estaba pensando en no resguardar el árbol, pero ya lo sacaron, Fernando. Ahora quedamos con balizas acá en Rumbe. Sí, enseguida, son 3-4 motosierras que trabajan a la vez y los muchachos realmente comprometidos con la camiseta puesta y enseguida se saca lo que sea. Fernando, ¿voladuras, algún tema de voladuras parciales de techo o por ahora todavía no tienen llamado? No, de voladura de techo por ahora no tengo ninguna novedad, por suerte. Cartelería sí, algún cartel se ha volado. Andan los bomberos también, más bien es un tema de que lo hacen ellos por tema de electricidad y eso. Pero creo que vamos a tener mucho trabajo porque está muy fuerte el viento y por los anuncios que hay va a ser sostenido y hoy y mañana, ¿no? Me decías que el contenedor que yo les informaba allí frente a la iglesia Padre Pío ya está en su lugar, o sea que ya se puede circular por allí. Sí, eso cuando tenemos un aviso, coordinamos con la empresa y enseguida lo pusieron en su lugar. Bien, Jorge, ¿preguntas para Fernando? Fernando, para la cuadrilla que está trabajando contigo, ¿cuál es el área de cobertura, digamos? ¿Qué espacio urbano están atendiendo? Y nosotros estamos atendiendo todo lo que es la zona, lo que corresponde a Punta del Este y Maldonado, ¿verdad? Uh-huh. A veces también hemos tenido que ir a Camino los Seis o ahí a echar una mano. Donde haya que ir, vamos, pero el área que compete a la cuadrilla nuestra es del arroyo El Potrero hacia acá, hasta el puente La Barra, ¿no? Bien, ¿y cómo es la rutina de la gente que trabaja en la cuadrilla? ¿Tienen varios turnos? ¿Cómo hacen? Porque realmente la demanda hoy empezó muy temprano y seguramente va a terminar muy tarde. Y generalmente cuando hemos tenido temporales grandes, hemos trabajado de corrido mientras ha sido necesario. La gente, son unas 15 personas más o menos que están a la orden y ya te digo, se les pagan las horas extras y si está el tiempo que haya que estar, ¿no? Si hay que estar hasta la noche, se está hasta la noche. ¿Han encontrado destrozos en lo que tiene que ver con cables de energía eléctrica o de teléfono, alguna situación puntual que quieras comentar como para alertar a las personas que pasen por allí? No, hoy no hemos tenido, han caído varios árboles y no hemos tenido ninguno por arriba de los cables. Uh-huh. En eso ha ligado la gente que no se ha quedado sin luz, creo, claro. Pero va a ser muy difícil, de todo lo que pueda caer hoy. Según cómo está el viento, ojalá no caiga mucho más, es que en algún lugar no haya algún corte de energía o de teléfono. De algo, ¿no? Claro que sí. Gracias, Fernando, por esta charla, muy amable. Un gusto y a las órdenes. Buena jornada. Bien, cerramos. Jorge, se mueve el móvil, Jorge, para que veas más o menos la intensidad del viento. Se mueve el móvil. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, chau, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.